Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Y hoy un montón más, además, ¿eh? Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria, Victoria, chanan, chanan. Y un montón de invitados. Sí, porque tenemos, está con nosotros Julio Pipas, que es del Orrio y que ya estuvo el programa pasado, que ahí está filmando con la cámara. Y después llegaron los brigadistas, que le vamos a pedir que se presenten a cada uno de los brigadistas de Ascaspena, que nos visitan todos los años y viene gente distinta, ¿no? Así que empezamos. Aupa, yo soy Ander y vengo de Villagona. Que yo ni John y vengo de Azcoitia. Que yo ni Gosnes está ni Echaje de Anastignador. Bien, y además recibimos, así, antes de salir al aire, antes de empezar el programa, la visita de otros dos compañeros que vienen de Navarra, ¿verdad? Opa, Egunon y Raúl Naiz. Etanía Andoni Naiz. Bien, los dos de Iruña, ahí va. Bien, así un montón de gente hoy acá dentro del estudio. Bueno, vamos a empezar con el programa y luego nos quedamos conversando con ellos, comentando un poco las noticias y qué es lo que están haciendo por acá. Como siempre arrancamos con las vías de comunicación. Dale. El correo electrónico. Correo electrónico. El correo de voz ya no tenemos más. Ya no tenemos más. Correo electrónico es orainoscalerria@gmail.com. ¿Y el blog, Gloria? Es www.orainoscalerria.blogspot.com. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el resumen de noticias de la semana. Y antes de comenzar quería empezar con un editorial de Gara que apareció el martes, porque la semana pasada tuvimos la comunicación, el contacto telefónico con el padre de Adur Aristegui, uno de los chicos que había sido detenido la otra semana, y bueno, y que estaba pasando en esos momentos ante el juez de la Audiencia Nacional en Madrid. Y luego que salieron libres, ellos denunciaron torturas, los que salieron, ¿no? Y los que no salieron, supuestamente, también las denunciaron ante el juez, pero no pudieron describir lo que les tocó vivir. Entonces, decimos que ya hace tiempo, hace años, que viene la represión y se viene dando una caza de brujas. Y bueno, el editorial de Gara del día martes dice: una inquisición sin solución de continuidad. La actualidad de Euskal Herria continúa pasando, desgraciadamente, de forma obligada por la sede de un conocido tribunal especial. Ese tribunal político, inquisitorial, que utiliza de ariete el Estado español para arremeter contra cualquier iniciativa que impulse la ciudadanía vasca en pro de su construcción nacional. Paradójicamente, a esa audiencia se le colocó el adjetivo de nacional cuando en la transición se decidió cambiar el nombre, y solo el nombre, nada más, al Tribunal de Orden Público. También las noticias que surgen de sus calabozos y sus despachos se suceden sin solución de continuidad. La noche del domingo llegaban desde allí las primeras noticias que recogían las denuncias de torturas de las 10 personas detenidas por la Guardia Civil la pasada semana. A primera hora de la tarde de ayer se conocía la decisión de imponer una fianza de 30.000 euros a Ino Galparsoro, detenida y encarcelada hace 3 meses por el delito de ser alcaldesa de Arrasate. Y hoy es el día elegido por la Fiscalía para solicitar la apertura del juicio oral contra 41 militantes de la izquierda Berzale, entre ellos los interlocutores de Batasuna, que no hace tanto tiempo se sentaban con los representantes del Partido Socialista Obrero Español y del PNV en la mesa de diálogo. Es hora de que Euskal Herria se libere de la Inquisición político-policial española. Bueno, y leído el editorial, que nos pareció un poco acertado porque habla un poco de todo lo que pasó en la semana y de la Inquisición, de la represión que no cesa, vamos a pasar con la primera noticia, que tiene que ver con que el PNV no observa objeción alguna respecto al pacto de Estado entre el PSOE y el PP. Josu Erkoreka, portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco de Madrid, dijo que no ve dificultad u objeción alguna en los principios generales que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pactaron la semana pasada y que suponen un reforzamiento de la estrategia represiva que comanda el Ejecutivo español. El diputado Gelsale no consiguió, por contra, el cese de la suspensión de la ley de consulta del ACUA. Bien, una noticia que tiene que ver con la consulta de la que venimos hablando ya tantos meses. La primera papeleta electoral estaría llegando al buzón de la Moncloa, porque Íñigo Urkullu, que leyó parte de la carta en nombre de los cuatro partidos, anunció que el miércoles irán a Madrid para presentar también alegaciones propias contra el recurso del gobierno español y del PP. En la misiva, PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar piden a José Luis Rodríguez Zapatero una reunión a celebrar a la mayor brevedad, habida cuenta de la gravedad de la situación denunciada. Bien, la izquierda abertzale define la carta como intento de desfigurar el conflicto. La carta remitida por el PNV, EA, EB y Aralar a Jesús Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, perdón, para pedirle una reunión y la retirada de la suspensión de la consulta ha sido duramente criticada por la izquierda abertzale, que la ha definido como un intento de desfigurar el conflicto. En opinión de la izquierda abertzale queda claro que el objetivo del PNV es estirar el chicle de la consulta para tratar de agarrar una buena posición de cara a las urnas, pero se han mostrado preocupados además por la implicación de Eusko Alkartasuna o Aralar en esta maniobra. ¿Piensan acaso que la solución va a venir de la mano del PNV, que no está dispuesto a superar el marco constitucional? Les preguntan, ¿no? La carta abierta que PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar han remitido al presidente español, más que una iniciativa en defensa de la consulta, parece su acta de defunción y es sin duda un acto de vasallaje total. Bien, una noticia que tiene que ver con ETA. Se ve una nueva acción en Orio. Una bomba causó destrozos en las horas de la autopista AP8. ETA hizo explotar en la madrugada de ayer un artefacto cargado con 5 kilos de explosivo que provocó destrozos importantes en las obras de la autopista AP8 que está realizando en el municipio de Orio la UTE, formada por la empresa Acciona y Fonorte. Rubalcaba atribuye a ETA el atentado registrado en la Costa del Sol. En el auto de prisión emitido el domingo contra 7 detenidos en Vizcaya, el juez Baltasar Garzón daba por desbaratado un supuesto plan de ETA para atentar en Andalucía. Los informes policiales difundidos profusamente hablaban en concreto de ataques a hoteles de Málaga y Granada. Sin haber pasado siquiera 48 horas, ETA atentó ante un establecimiento hotelero en Torremolinos sin dañar personales. En otro punto de la localidad se halló una pistola. Bueno, no estaba tan desbaratado entonces. Interior alerta de la Ertzaintza sobre dos liberados de ETA y un nuevo detonador. El Departamento Interior del Gobierno de Lacua decidió ayer alertar a los agentes de la Ertzaintza para que aumenten las medidas de protección ante el riesgo de que ETA trate de cometer un gran atentado de forma inminente. La nota no solo fue difundida en el ámbito interno, sino que se hizo pública además externamente a través de la página web y rápidamente alcanzó una gran cobertura en los medios de difusión. La advertencia se basa, siempre según el departamento que dirige Javier Balsa, en la información derivada de la reciente operación de la Guardia Civil contra el denominado Complejo Vizcaya, de la banda terrorista, y aporta dos datos concretos: la identidad de dos activistas a los que considera huidos tras esta última redada y la posible utilización de un supuesto nuevo iniciador de bombas, denominado LSR, que hace estallar el artefacto al entrar en contacto con alguna fuente de luz. Material de este tipo ha sido localizado en uno de los zulos localizados en la última operación antiterrorista, se asegura. Qué tecnología, ¿no? En cuanto a los huidos, se les identifica como Aitor Rodríguez, Arteche y Asier Borrego Toribio, pero el Departamento de Interior del ACUA recuerda de modo genérico que hay una veintena de acciones terroristas sin aclarar y, como demuestra el reciente atentado de Orio, parte de la estructura de liberados y colaboradores legales ha podido quedar intacta. Bien, y en lo que tiene que ver con la ofensiva contra la izquierda abertzale que se viene desarrollando hace mucho tiempo ya, Ino Galparsoro el lunes recuperó su libertad, dejó atrás la prisión madrileña de Soto de Real y retornó a su casa en Arrasate, la localidad que la proclamó a la alcaldesa en las urnas. Volverá en unos días a su despacho en esta alcaldía. De esta forma, con su trabajo diario, podrá devolver a sus vecinos y vecinas todo el apoyo que le han brindado durante su estancia en prisión, que según ha manifestado, la ha abrumado. Sobre su encarcelamiento, Ino afirma que poco hay que decir en nuestra contra, porque todo vale, parece, ¿no? Bien. Nene Abay de Cisur Nagusia se suma a la persecución política contra ANV. La persecución política y judicial que viene sufriendo ANV por parte de los poderes españoles cuenta ya con la colaboración de Nafarroa Abay, cuyo alcalde en Cisur Nagusia, Pedro Huarte, ha firmado un decreto por el que retira el despacho a la concejala Bertzale, Maite Valencia, y adopta otras medidas para que no pueda desarrollar la labor para la que fue elegida en las urnas. Con este ya son 8 los municipios vascos en los que ANV se ve privado de sus derechos. Bueno, y ahora pasando al tema del uso de la ikurriña, que unos la ponen, otros la sacan. Bueno, la ikurriña, por un lado en la comunidad autónoma vasca, ¿qué pasó? El PNV cuelga la bandera española también en el Ayuntamiento de Durango. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Durango, dirigido por el PNV, colocó el lunes la bandera española en el edificio consistorial, la ha puesto en una lateral, según dice, para evitar consecuencias penales. Y por otro lado, en Nafarroa, Sanz amenaza a Tarribia tras la sentencia contra la ikurriña que andía en un mástil junto al consistorio. El presidente del gobierno navarro y de UPN, Miguel Sanz, advirtió ayer al ayuntamiento de Aterribia con que si quiere ponerse al margen de la ley, ellos verán a qué se exponen. Lo hizo tras darse a conocer un reciente fallo de la audiencia de Iruñea en el que se acusa al consistorio de fraude de ley por colocar la ikurriña en un mástil anexo a la sede del ayuntamiento justo a la altura del resto de las banderas que ondean de modo oficial. La izquierda Bertzale sitúa este fallo judicial como una prueba más de la falta de libertad de Nafarroa y la obsesión del gobierno navarro por frenar el avance de la identidad euskaldún. Hizo un llamamiento a defender la voluntad popular y la identidad de Euskal Herria y dejó claro a Miguel Sanz que nuestros símbolos seguirán presentes en todos los actos oficiales, en todos y cada uno de nuestros ayuntamientos. Bai Euskal Herriari animó igualmente a colocar la ikurriña por encima de todas las prohibiciones. Bien, ilegalización de Batasuna. La Fiscalía pide que se juzguen a 40 bertzales procesados en la causa contra Batasuna. El fiscal de la Audiencia Nacional Española, Vicente González Mota, pidió esta semana que se decrete la apertura de juicio oral contra 40 ciudadanos y ciudadanas vascos a los que acusa de ser dirigentes de Batasuna y que están procesados en el sumario 3502. La solicitud se produjo después de que Baltasar Garzón concluyera el 1 de abril el sumario contra la formación Abertzale. La instrucción comenzó hace 6 años cuando la policía española detuvo a 11 personas acusadas de desarrollar, según la policía, por orden de ETA, un plan de financiación a través de las Arrico Tabernas. Garzón decretó el embargo de 75 locales, así como la suspensión de actividades de Batasuna en agosto de 2002. Meses después, este partido sería ilegalizado por el Tribunal Supremo Español. Garzón procesó en enero de 2005 a 36 personas y en meses posteriores incluyó en la causa a otros representantes de la formación política. El juez justificó el procesamiento argumentando que Batasuna es una estructura más del complejo político violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, cual es la autodeterminación de la denominada Euskal Herria. El sumario de Garzón acumula más de 800 tomos, por lo que el magistrado elevó el sumario a la sala de lo penal de forma gradual. Su lista de ilegalizados es casi interminable tras los distintos macrosumarios conformados. Así Garzón habla ya en un escrito de Cas Ekink, considerado el apartado político de ETA, Saki Aparato Internacional, las organizaciones juveniles Jarrai, Aika y Segi, gestoras pro-amnistía, las empresas Orain, Ardatza, Hernani, Imprimategia, Egin, Egin Irratia, los servicios de información CAS y Egin, Banaka, Eneco, Koyemi, Sumalave y las Errico Taberna. Bueno, la risa es porque, bueno, fue una cantidad de palabras que suelen costarnos, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Hablábamos de todo este circo, de todos estos detenidos, gente que es juzgada y perseguida por dedicarse a la actividad política y por formar un partido político. Y por otro lado vemos que Madrid solicita a Estrasburgo que no aborde la ilegalización, ¿no?, de Batasuna en vista pública. Hace como un año atrás dábamos la noticia de que se había presentado ante el Tribunal de Estrasburgo, ¿no?, el caso de Batasuna. Creo que fue incluso Fernando Barrena que fue personalmente, que ahora Fernando Barrena está en la cárcel, y dice la noticia esta que Madrid pide a Estrasburgo que no aborde la ilegalización en la vista pública. El gobierno español se ha puesto alerta ante la opción de que el Tribunal Europeo aborde la ilegalización en la llamada Gran Sala y en una vista pública. Ha reclamado que no se haga así, alegando que esto contribuiría a la propaganda de la izquierda Bertzale. Bien, y ahora queremos compartir con ustedes un informe del Comité de los Derechos Humanos. La ONU critica prácticas del Estado francés contra presos y detenidos. En su último informe referente al Estado francés, el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha criticado, entre otros aspectos, el tiempo de detención y prisión preventiva, haciéndose eco de las preocupaciones que les trasladaron organizaciones como Beatokia. El Comité de los Derechos Humanos de la ONU muestra en este informe su inquietud por el hecho de que la ley francesa de 23 de enero de 2006 permita mantener durante 4 días en comisaría a las personas sospechosas de terrorismo, con una posible prolongación de 2 días más, antes de ser trasladados ante el juez. De esta forma, hace suyas las quejas trasladadas por organizaciones como Beatokia y Human Rights Watch. Que habían insistido en la violación de los derechos humanos por parte del Estado francés en la aplicación de la legislación antiterrorista. Por ello, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU afirma que debería limitar la duración de la estancia en la cárcel antes del juicio y reforzar el papel de los jueces de libertades y de prisiones. Entre otras cosas más, recomienda al Estado francés que examine la práctica consistente en mantener a las personas condenadas en retención de seguridad después de haber cumplido su pena de reclusión. Bueno, ahora vamos a pasar a una noticia, como damos siempre todos los sábados, en relación a la memoria histórica. Exhuman en una trinchera de Sornoza los restos del Gudari Eloy Bengoechea. El sábado pasado fueron recuperados los restos del Gudari Eloy Bengoechea Lecuona, que fueron hallados en una trinchera en la que murió el 9 de mayo de 1937, cuando contaba con 30 años de edad. Bengoechea era natural de Hondarribia, estaba casado y tenía un hijo. Según han informado desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que también ha detallado que este Gudari pertenecía al batallón de dragones del ejército vasco. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de los presos y presas políticas vascas. Como siempre, y leíamos un poco la editorial que nos hablaba también de la situación de excepción que se vive en toda Euskal Herria y de la Casa de Brujas, los presos tienen mucho que ver, ¿no? Porque están ahí justamente alrededor de 750 presos y presas políticas. Bueno, en referencia a los detenidos la semana pasada, tenemos la primera noticia que denuncian torturas tras la última operación policial. Los detenidos detallan los peores días de nuestra vida, dijeron. Dos de los jóvenes detenidos la semana pasada, Livia Aguirre y Adur Aristegui, presentarán una denuncia por torturas tras sufrir golpes, amenazas de violación y la aplicación de la bolsa durante el periodo de incomunicación. Todavía conmocionados por los 5 días que permanecieron incomunicados durante la semana pasada a manos de la Guardia Civil, a Livia Aguirre y a Adur Aristegui se les hace un nudo en la garganta cuando atienden al diario Gara tras la rueda de prensa ofrecida en Bilbo junto a los abogados de Tortura Arena de Urkako Taldea, TAT, el Comité contra la Tortura, ¿no? Los abogados de TAT, decíamos, Ayert Larrarte y Ane Ituño. Ha sido muy duro, lo hemos pasado muy mal, dicen, han sido los peores días de nuestra vida, decía Adur Aristegui. Y ya sin poder añadir más, ¿no? Porque se le quiebra la voz. Su rostro y voz entrecortadas revelan que los malos tratos físicos y psicológicos sufridos y los golpes recibidos están todavía muy recientes y prefieren no volver a recordar lo padecido. No pudieron tomar la palabra en la comparecencia, pero como manifestó Larrarte, es de agradecer que den la cara en público con la que está cayendo. Los dos jóvenes de Elorrio fueron arrestados el pasado martes día 22 y recuperaron la libertad tras declarar ante Garzón la madrugada del domingo. Aristegui tuvo que abonar una fianza de 12.000 euros. No querían dejar marcas. En los testimonios recogidos y difundidos ayer por TAT, detallan haber sido maltratados por la Guardia Civil con continuos golpes en la cabeza, la aplicación de la bolsa y amenazas de violación, por lo que anunciaron que presentarán una denuncia judicial. Bien, y en lo que tiene que ver con las movilizaciones a favor de los presos, había una convocatoria que era a las playas por los represaliados, ¿no? Y decían, entre todos, vamos a conseguir que los presos vuelvan a casa vivos. Las playas de la Costa Vasca fueron el fin de semana pasado el escenario escogido para exigir que se acabe con la dispersión que los presos y presas políticos vascos con enfermedades graves y los que han cumplido sus condenas sean puestos en libertad. Según resaltaron los promotores de la iniciativa, la movilización popular es necesaria para seguir presionando a las instituciones y conseguir entre todos que los presos y presas vascas vuelvan a casa y que vuelvan vivos. Solidaridad, ¿no? Los presos encarcelados en Aranjuez se movilizan en apoyo a Iñaki de Juana. Los presos políticos vascos encarcelados en Aranjuez han desarrollado en la pasada semana diversas movilizaciones en solidaridad con Iñaki de Juana, que se encuentra en huelga de hambre en protesta por la campaña mediática y judicial que se está desarrollando en su contra. Este fin de semana los prisioneros iniciarán una huelga de hambre rotativa hasta que el prisionero donostiarra abandone la prisión. Una nueva protesta se dio en Loyola, clamorosa protesta de Etxerat por la pasividad de Ibarreche. Si el Lendakari no va a los presos, sus familiares van a Ibarreche. Casi 700 allegados, uno por cada represaliado, se hicieron oír ayer a su llegada a la misa anual de Loyola. El inquilino del Aqua, notoriamente molesto por la situación, recogió un informe de balance que refiere su inactividad durante 3 legislaturas. Y también se realizó una concentración ante la sede del PSOE, la concentración era contra la tortura. Alrededor de 60 personas se concentraron ayer frente a la sede del PSOE en Bilbo para denunciar las últimas detenciones sucedidas de denuncias de torturas en dependencias de la Guardia Civil. En la cabecera de la concentración se pudo leer una pancarta que recordaba las 196 detenciones que se han sucedido a lo largo de estos meses de 2008. Bajo el lema de parar la incomunicación y no a la tortura, los presentes se manifestaron silenciosamente portando carteles con la frase "Asquida, ya basta", bajo una notoria presencia policial en la zona. Según el escrito leído ante la sede del partido que lidera José Luis Rodríguez Zapatero, la situación política actual nos recuerda a la anteriormente vivida en los tiempos en los que el PSOE de Felipe González ideó el plan CEN. Denunciaron también la actitud de buena parte de los medios de difusión cuando han intentado esconder la verdad de lo sucedido en el tema de las torturas policiales con la excusa de utilizar la versión oficial para negarlo todo. 2 de los arrestados dieron detalles del trato recibido anteayer en Bilbo. Bueno, esto es, que pasamos a contar, es una noticia que recogíamos anoche de Gara, pero que bueno, hoy ya se actualizó, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la liberación de Iñaki de Juana. El PP confirma que está pactando con el PSOE medidas contra expresos. Hoy quedó libre Iñaki de Juana después de 21 años en prisión y PSOE y PP se muestran dispuestos a utilizar la campaña mediática consiguiente para impulsar medidas que afecten ahora a los expresos. El PP dijo ayer que pronto habrá un borrador consensuado. Sí, y durante esta semana, y como es, viendo que la inminente libertad de Iñaki de Juana, con todo el circo mediático que se formó y toda la contra mediática que se puso contra Iñaki de Juana, pintadas firmadas por el partido de la ultraderecha legal Falange Española en el portal de la vivienda de Iñaki de Juana. La dirección exacta de la vivienda en que presuntamente vivirá Iñaki ha sido difundida días pasados por múltiples medios de difusión en una dinámica emprendida desde el diario El Mundo. El movimiento Pro Amnistía hizo pública una nota en la que recuerda que ya la pasada semana denunció la existencia de una campaña de intoxicación contra los presos vascos iniciada por el gobierno del PSOE y sitúa en ella el acoso mediático a Iñaki. Para denunciar esta situación, De Juana ya emprendió una huelga de hambre indefinida hace casi 2 semanas. El penúltimo eslabón de esta ofensiva es el intento de acusar a De Juana de haber redimido condena a través de documentos falsificados. Ayer, tanto el juez decana de Getxo como el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hablaron al respecto, indicaron que hace tiempo hay una investigación en marcha sobre este y otros casos y pidieron dejar trabajar a los jueces. PSOE y PP buscan hostigar a De Juana también tras su excarcelación. En víspera de la excarcelación de Iñaki de Juana, portavoces de PSOE y PP anunciaron que pretenden continuar con su ofensiva contra el preso cuando salga a la calle. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó en Onda Cero que el hecho de que vaya a recuperar la libertad no quiere decir que De Juana pueda hacer todo lo que tenga pensado hacer, dijo. No dio más datos, pero dejó caer que es evidente que hay cosas que no le vamos a dejar hacer, por ejemplo, faltar a las víctimas. Desde el PP, la vicesecretaria de organización, Ana Mato, afirmó que Iñaki de Juana no debería haber salido nunca de la cárcel. Acusó al gobierno del PSOE de permitirlo e instó a incentivar la investigación de su patrimonio o de su futuro lugar de residencia. Bueno, y finalmente, y hace aproximadamente 3 horas, Iñaki de Juana está ya en Euskal Herria. Iñaki de Juana se encuentra en Euskal Herria después de haber abandonado la prisión de Aranjuez a las 7:20 de la mañana, hora de Madrid, tras permanecer 21 años encarcelado. Cientos de personas se han congregado en la parte vieja de Donostia, donde se ha leído una carta escrita por el ya ex prisionero, ¿no? Bueno, un saludo a Iñaki de Juana, a Irati, que sabemos que que también le tocó vivir todo y ser víctima de esta hostigación, ¿no? Bien, y por último, bueno, una noticia que tiene que ver con la solidaridad con los represaliados. El Kartasun Itxaropen nace de la solidaridad de los artistas vascos con los represaliados. Y el Kartasun Itxaropen es una canción creada por Lor, que es un grupo de Elorrio. Sí. Con letra de Miren a Murcia, a Muriza, y también una nueva muestra de solidaridad que parte de la implicación de 14 grupos del ámbito de la música y el arte de la expresión con el movimiento Pro Amnistía. Sí, este grupo Lor es de Elorrio. Y es Vide, que escuchábamos el tema la semana pasada, también es de Elorrio, ¿no? Que uno de los detenidos era integrante de este grupo. Y el Pipas que tenemos acá también es de Elorrio. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar... Elorrio contraataca. Ahora se llama de la película. Ahora vamos a escuchar a la canción que escuchábamos la semana pasada. Así hacemos un corte y después dialogamos con todos estos invitados que tenemos hoy acá. ¿Estamos, Pepe?